Sí, él es el extraterrestre querido por los niños y los ancianos. Un tipo lleno de pelo y también de fafa que ha venido a nuestro planeta Tierra para sacarse toda la droga que tiene encima. En esta oportunidad seguramente lo escucharemos en una aventura singular. A él, a nuestro extraterrestre favorito y nuestro amigo para siempre. Hablamos de... ¡Falf! Hoy presentamos... Kate se fue a una granja. Oye, Willy, ¿qué es lo que pasa con Kate? Hace días que no la veo y la verdad que me preocupa mucho el estado de la casa. Falf, no lo sé. Yo también estoy un poco desconcertado. No sé dónde está mi esposa. Es algo muy misterioso. Willy. Misterio es por qué no pones a alguno de tus hijos a trabajar en vez de mantenerlos y, en algún sentido, bancar todo su consumo de estupefacientes. Falf, me sorprendes. ¿Me estás diciendo que mis hijos son drogadictos? Ay, Willy, claramente son drogadictos. Pero aparte, también son dealers y están, me parece, creo, en unos negocios turbios de todo el barrio. Además, en algún sentido, Kate estaba implicada. No la habrá robado la mafia, no estará en el capot de un auto o quizás enterrada en pleno baldío. Falf, me parece que estás viendo demasiadas películas norteamericanas que tienen una cosa medio mafiosa, tú sabes, algo al estilo de Buenos Muchachos o cosas por el estilo. Willy, me parece que estás más perdido que Jessica Sirio dando clases de semiología en el CBC. La verdad que esto es muy extraño, no sé dónde está Kate y la única pista que tenemos es esta tarjetita que nos dejó que dice: voy a tratar de recuperarme de mis adicciones. ¿A qué se referirá con eso? Oh, sí, ahora lo recuerdo. Me había comentado algo de un lugar para tratar de desintoxicarse. Tengo entendido que una granja o algo por el estilo. Ay, Willy, es muy probable que encontremos a Kate en alguno de estos trenes vendiendo masitas o cosas por el estilo para tratar de sacarse toda la fafa que tiene adentro. ¿Ves? Un trabajo es una manera de, qué sé yo, salir del consumo. Pero bueno, lo dejo a tu criterio, como diría Karina Olga, pequeño y dulce Willy. ¿Y quién es Karina Olga? Willy, tu desconocimiento de la farándula argentina me sorprende. Casi tanto como me sorprende la cantidad de fama que consume tu niño. No para de cantar canciones sin sentido, como esa que va a sonar ahora en cualquier momento. Es para vos de buen sabor. Ay, Willy, el drogadicto de tu hijo no puede dejar de consumir fafa y cantar esta canción. Me sorprende también que esté acompañado por ese otro amiguito que supongo que debe ser, lo que se dice en la jerga, su propio... Lavatapper. Sí, ese es el término. No me salía. Oh, Falf, lo entiendo. ¿Quieres decir que el niño que acompaña a mi hijo Benji Gregory o Brian o como se llame, le lava las cosas que utiliza? No necesariamente, Willy. Quizás también haya algún tipo de actividad sexual implicada. Pero tratemos de no ahondar en eso porque es muy temprano para hablar de cosas tan turbias. La verdad que lo único que podemos hacer es quizás ir a buscar a Kate a esa granja antes de que aparezcan los periódicos como una persona implicada en el lavado de dinero de Cristina Fernández de Kirchner o algo de eso. Porque todos sabemos que la granja a la que fue no la va a recuperar de su consumo de fafa. Ni yo puedo hacerlo estando en este planeta absolutamente aburrido. Así que vamos, Willy. Vamos rápido a por esa cafetera que tú llamas auto a buscar a tu esposa. Oh, qué noble tarea, Falf. No te preocupes, esto me distrae de darme un ariguetazo ahora mismo. ¡Wow! ¡Qué historia apasionante! Hemos aprendido que Falf, para no darse nariguetazos, ayuda a sus amigos. ¿No es una re-lección que nosotros podemos adoptar para nuestra vida cotidiana? Me parece que sí. Bueno, veamos qué es lo que va a pasar la semana que viene en otro capítulo de esta serie súper súper entretenida que seguro conquistó el corazón de más de un chico que vive en Almagro. Hablamos claro de la mejor serie del mundo, ¡Falf!